Los ascendientes de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este de Jacob, este de Judá y sus hermanos. Judá de Fares y Sara, que tuvo de Tamar. Fares fue padre de Hezrón, este de Aram, este de Aminadab, este de Nazón, este de Salmón, este de Boz, a quien tuvo de Racab. Boz fue padre de Obed, a quien tuvo de Rut. Obed fue padre de Jessé, este del rey David, este de Salomón, a quien tuvo de la viuda de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este de Abías, este de Asa, este de Josafat, este de Joram, este de Osías, este de Joatán, este de Acaz, este de Ezequías, este de Manasés, este de Amón, este de Josías, este de Jeconías y de sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, este de Zorobabel, este de Abiud, este de Eliasim, este de Azor, este de Sadoc, este de Akim, este de Eliud, este de Eleazar, este de Matán, este de Jacob, este de José, marido de María, de la cual nació Jesús, el que se llama Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. De David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14.